La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Todavía no hablé de la vejez. No recurrí al hechizo de intuir la mañana con su dolor medicinal. Veo un niño alimentándose de tierra, disecando babosas, explorando macetas. Apilo mis cadáveres en un barco de césped, luego arrojo la nafta. Hay reyes magos locos, ogros sifilíticos, tumores y monos trepando por mis manos, preparando mis manos para la vejez. Busco la lupa, agarro una babosa y espero el sol. Nace el poeta cuando el humo se apropia de la pira. Hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, noche adentro irá. Vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Fue intuición de Dios, todo nace en ti, como nací yo. Cuando llegue el alba, viviré tus palabras. Corazón, fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda, hoy con una invitada de lujo, me refiero a la poeta Mimí Bernardelo, que está asociada a Tierra del Fuego, que es su actual provincia, no, pero por favor, es una alegría tenerte aquí. que estuviste en Calle de Salta, en el ciclo de poesía y música, que poetas de distintos lugares del país. Sí. Y bueno, leíste con Susana Cauchi de Córdoba y con Rosario Andrada de Catamarca. De Catamarca, sí, sí. Y en realidad vos, digamos, venís por Tierra del Fuego porque vivís hace muchísimo allí. Sí. Pero sos coscoína, sos de Cosquín. Sí. Y sos además un testigo, una testigo de aquellos años donde se armó ese festival de Cosquín. Claro, claro. ¿Cómo fue esto? ¿Tu papá tiene una carpintería? Sí, a mi papá lo invitaron a colaborar con el primer festival, regalando madera para hacer el primer escenario, y creo que los bancos, que eran como la plástica, ¿no? Después la gente estaba parada. Y eso se hizo atravesando la avenida, que todo el tránsito que viene de Córdoba, de Buenos Aires, tiene que pasar por esa ruta. Uh-huh. Porque la ciudad tiene una avenida que es céntrica. Tenés que pasar por ahí sí o sí. Entonces, lo que querían era que la gente que venía del norte se topara con una interrupción, con un cartel que decía Festival de Cosquín, de folclore, y así se enteraban de que ahí pasaba algo. Uh-huh. Y eso lo hicieron durante 2 años. Y después se hizo un plebiscito popular en un club y se decidió transformar la Plaza Próspero Molina en un lugar que sea escenario y platea. Y tuvo varias transformaciones hasta la actual, que tiene la platea de cemento, bueno, sí, más fijo. Sí, es más, ¿no?, grande, ¿no? Es como, sí, sí. No se nota la plaza, lo que fue la plaza original, digamos, ¿no? No, el tamaño sí, tamaño es igual. Y bueno, así que vos fuiste testigo de artistas como el que vamos a escuchar hoy a lo largo de este programa, que es Jorge Cafrune, maestro jujeño que se consagró ahí, que él era intérprete, él cantaba. Sí, todos los intérpretes cantaban en una confitería que era famosa porque ahí se juntaban. Y ahí lo escuché a Cafrune muchas veces. Y sé que él vino a Cosquín en una moto. Mira. Eso sí, así llegó. Sí. Y además, bueno, en esa experiencia de escuchar artistas, la conociste a Mercedes Sosa. Sí, sí, la conocí. Te hiciste amiga de Mercedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, fue eso? Por una amiguita, una vecina, que era del Partido Comunista y sabía de la llegada de Mercedes al festival, pero sin invitación. Mercedes fue porque fue. Todavía no había sido consagrada. No, fue. Era una joven cantante. Entonces, nos encontrábamos en la confitería y ella estaba con el marido, con Matus. Claro. Con un bombo, y Matus con la guitarra, y cantaba todas las noches en esa confitería. Y esta amiga me dijo, venite el domingo porque la van a hacer subir a Mercedes como de prepo. Claro. Y la Cafrune fue el que interrumpió su show musical y invitó a una mujer de la platea, y Mercedes estaba en la platea, y dijo unas coplas de Atahualpa. Uh-huh. A mí me gusta ir contra el viento, qué sé yo, y ahí le invita a Mercedes. Mercedes sube de abajo de la plaza. Claro. La hacen subir y canta una canción y la plaza se vuelve loca con Mercedes. Claro. Y al otro año, Mercedes va contratada. Ya contratada. Sí, sí. Ahí. Y ahí ya gana Cosquín, digamos, pasa a ser consagración. Sí, sí, bueno, era ya distinto el sistema, ¿no?, de sí, elecciones. Sí, pero sí. Bueno, estamos aquí conversando con Nini Bernardelo, una de nuestras grandes poetas argentinas, además debo agregar, con esta experiencia de vida que va desde Cosquín hasta Tierra del Fuego. Ya vamos a conversar también de tu llegada a Tierra del Fuego, de tu trabajo como artista plástica, ¿no? Sí. Que también lo llevas adelante. Y mientras vamos a seguir escuchando a Jorge Cafrune, a esta señora a quien vos viste imitar, a Mercedes Sosa ahí en Cosquín, sí, en este caso cantando Nostalgias Santiagueñas. Así es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistol, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí, cuna de los mistol, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mistol y buscar cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo al pan a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pan a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Si la muerte ahí llegar, no he de morir contento mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mistol y buscar cuando ya cansado de tanto andar vuelva de nuevo al pan a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pan a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Seguimos aquí con Nini Bernardelo, mientras escuchamos a Jorge Cafrune. En el año 81 decidís irte a Tierra del Fuego, de Cosquín. Sí, sí, ¿cómo? ¿Vos sí, ya escribías, hacías artes plásticas, sí, en Cosquín? Sí, sí, sí. ¿Habías sí, publicado? Sí, sí. ¿Todavía no? A ver si me acuerdo. Y no, en el 81, publicó Espejos de Papel, que en una edición Siriri era, pero me la financié con una rifa. Presenté el libro en Córdoba y a los dos o tres días me fui a Tierra del Fuego, fue así. Y ya estando en Tierra del Fuego, yo seguí escribiendo. En realidad, yo escribo y pinto desde los 15 años. Pero recién en ese momento empezaste a mostrarlo. Sí, porque nunca tuve interés. No se me cruzaba por la cabeza esto de publicar. No, nada. Era una expresión pura. Nunca fui a un taller, nunca nada de eso. Sí, leía mucha poesía y significativamente todos mis amigos son poetas de aquella época. Bueno, Rumilio Rivero era amigo tuyo, un gran poeta, o lo conocías, un gran poeta cordobés. Rumilio no fue amigo mío. Rumilio nos encontramos casi al final de su vida, porque a él lo matan, lo matan en el año 70 y pico. Y nos encontramos en una muestra y él no me acuerdo qué me regaló. Sí, fue un encuentro lindo con él. A mí me gusta mucho la poesía de Rumilio. Un poeta que acá en Buenos Aires no se conoce y que quizás sea el gran poeta cordobés de aquella época, ¿no? Sí, quizás es uno de los grandes poetas argentinos. Sí, que no ha tenido la difusión. La difusión que merece. Tal vez porque esta cosa de estar en provincia, ¿viste? Dificulta, ¿no? Sí. Salvo que uno se venga acá, pero bueno, vos elegiste Tierra del Fuego, ¿no? Venirte a Buenos Aires. ¿Por qué esa decisión de Tierra del Fuego? Por una cuestión laboral. Una cuestión laboral. No daba pie con bola. En el norte me fui allá, que había muchas posibilidades de trabajo, que como docente, bueno, ya me quedé ahí, me jubilé todo y hice todo el trabajo de las publicaciones. Y bueno, como yo ya te digo, tenía conocía muchos escritores, yo entré rápido a Buenos Aires porque me conocían de esa época, que que no publicaba, pero me leían, ¿entendés? Qué sé yo, Diana Vélez y era una de mis amigas de aquella época. Claro. Bernardo Esquiaveta, que está en París. Claro, bastante París y Córdoba, ¿no? Claro. Y vos empezaste después a publicar en Último Reino con Tierra Firme. También con José Luis Mangieri, ¿no? Era muy amiga, y soy, porque los amigos se llevan adentro, con Mirta de Filpo. Y Mirta estuvo en pareja con Víctor Redondo y ahí ella me lo presenta y pude editar el primer libro, que es Malfario. Lo hice con Víctor Redondo en Último Reino. Una editorial que fue muy importante en los 80. Sí, claro, ¿no? Claro. Que hoy está un poco ya más perdida, pero que tuvo... Sí, fue fuerte. Después de la de José Luis Mangieri. Además de la difusión. Y después con José Luis, que me lo presenta Diana, y con él edité Copia y Transformaciones y Puente Aéreo. Y él era una persona que distribuía mucho, difundía mucho la poesía. Vos ibas a la casa y te llenaba de libros de otros poetas, y así como yo recibía de otros poetas, lo mío iba a otros. Y así me conocía mucha gente que personalmente no nos conocíamos, pero a través de la lectura sí. Cuando llegaste a la isla, ¿cuál fue el panorama cultural que encontraste? ¿Encontraste Cero. Otros poetas? Cero. Cero. Te puedo contar una cosa que es risueña. Resulta que me fui a la única librería que había y le digo, una librería que vendía lo elemental.

todita es uva y no se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todita es uva, vino se hará.